List 15. Adverso. Adverse. Agarrar. To grab. Barbilla. Chin. Beneficio y pérdida. Profit and loss. Contratación de personal. Recruitment. Desalentador. Discouraging. Desanimar. To discourage. Deshacerse de. To get rid of. Física. Physics. Hierro. Iron. Hora punta. Rush hour. Hoy en día. Nowadays. Lanzar una moneda al aire. To toss a coin. Levantar una sesión. To adjourn. Miope. Nearsighted. Notificar. To notify. Pauta. Pattern. Policía. Cop. Por lo tanto. Therefore. Recursos. Resources. Reembolso. Refund. Rescatar. To rescue. Resumir. To sum up. Superpoblado. Overpopulated. Vergonzoso. Shameful.